central de desde hace 7 años que nosotros participamos desde la Central de Trabajadores Argentinos y AMP en cada una de estas convocatorias. Lo significativo de hoy es que no solo se trata del día de cumpleaños de la ciudad de La Rioja, sino que también quiero destacar que esta plaza central es la plaza de los grandes acontecimientos en la historia desde Juan Ramírez Velasco en adelante. El hecho de alejarse de la Plaza Mayor, que es esta, por parte del gobierno menem-vederista de la provincia de La Rioja, significa el temor que tienen a la expresión del pueblo. Detrás del pretexto de la represión y detrás del pretexto de que acá pueden suceder hechos lesivos para la democracia, no solo no participan, sino que llevan agua para su molino en las periferias de la ciudad de La Rioja. Es verdaderamente vergonzoso que el gobierno provincial tenga que dejar esta plaza de armas para dedicarse con pan y circo a tratar de convencer a la opinión pública de los riojanos que estamos acá para reiterar no solo que el Famatina no se toca, sino que el Famatina no está solo en este nuevo aniversario de la creación de la ciudad de La Rioja. El gobernador evaluaba como la gestión como muy positivo, como un año muy positivo este, con producción, con el tema de la SAPEM. ¿Cómo lo evaluas vos? Nosotros decimos que el gobierno ha tenido que recurrir a un 20% del presupuesto provincial para la concreción de las sociedades mixtas del Estado, donde en realidad el Estado es el que pone la parte mayor. En realidad la parte privada no pone nada. Ya ha expresado su anhelo. Cuando aparecieron las APEM, alguien dejó la sospecha de que a la larga iba a pretender que las APEM cotice en la bolsa. Acaba de decir el gobernador hace un par de días que su anhelo es que las APEM coticen en la bolsa. Y cotizar en la bolsa va a cotizar cuando se vaya deslizando el dinero del Estado, como se está haciendo, a manos privadas. El clientelismo del gobernador llega a tal grado de desfachatez que hace que los dineros propios del Estado provincial, que deben ser volcados a las acciones comunes, desde el salario, desde la tierra, desde el agua, desde la limpieza de las calles, lo vuelca en función de estos negocios con los particulares. Por eso no es ni un año ni una década de prosperidad para los riojanos. Más temprano que tarde vamos a observar cómo este supuesto avance lo ha sido para unos pocos, porque está creciendo la desocupación, el trabajo precario, la semiocupación en la provincia. De manera que hoy más que nunca es necesario que todos estos sectores nos unamos también para tener presencia en las urnas en octubre. Yo creo que esto tiene que ser ya una convocatoria que no debe demorarse por más tiempo. Ahora, ¿vos cómo crees que debería ser el gobierno que la gente debe votar ahora en estas elecciones, tanto en agosto como en octubre? ¿Qué debería tener ese gobierno y qué opciones tiene la gente para votar? Las opciones por ahora, según mi modesto criterio, son muy pocas. Lamentablemente, lo que puede calificarse de oposición en la provincia de La Rioja, además, está dividida. Hay una oposición en la provincia de La Rioja que toma como enemigo al proyecto nacional popular y democrático de Cristina, cuando en realidad tendría que tomar en el centro de la disputa el proyecto contrario al proyecto nacional, que es el de Beder Herrera. Esto confunde mucho a la opinión pública. Nos queda poco tiempo para clarificar esto. Nosotros tenemos que forzar situaciones y tiempos para que el pueblo riojano debata. Lo mínimo que podemos hacer es debatir, y de este debate surgió que hoy teníamos que estar en este lugar, en la Plaza Mayor de La Rioja, y no en la periferia. De este debate debe surgir que los dineros del Estado deben disponerse para los incrementos salariales de los trabajadores, en todo caso, y no en la forma discrecional en que lo está haciendo. Ojalá algún día podamos tomarnos la revancha a los riojanos, en el buen sentido, llevando a la justicia cada uno de los actos de gobierno de este último periodo, particularmente los últimos 8 o 10 años aquí en la provincia de La Rioja. Por último, Rogelio, para los chicos que van a votar, los que votan por primera vez, ¿qué reflexión le decís? ¿Qué consejo le podés llegar a dar? No dejarse confundir. No dejarse confundir, hay que poner proa hacia los grandes ideales de San Martín, de Belgrano, de Martí, de Bolívar, de Correa, de Chávez, de Evo, de Cristina, a nivel nacional, protegiéndonos de esta profunda crisis mundial capitalista y saliendo adelante con nuevos paradigmas. Hay que poner la vista en las pedagogías emancipatorias latinoamericanas, hay que poner la vista en los próceres riojanos y argentinos, y seguramente allí vamos a encontrar la mejor referencia para avanzar en octubre. Muchas gracias.